16 de abril. Abatidas, segunda parte. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Salmo 77, 11 y 12. En algún momento de la depresión de David, él hizo un alto y tal vez se dijo a sí mismo: bueno, David, te está pasando algo. Tus problemas son grandes. Claro que sí. Todo lo que dije lo siento de verdad, pues la verdadera razón de todo este caos es mi vida, no Dios. Tengo que salir de aquí y ver claramente la razón de estos sentimientos. Señor, ayúdame a ver claramente. Y Dios le hizo ver el sol en vez de la tormenta. Así de amoroso y dulce es nuestro Señor. David escribió entonces las palabras del versículo base de la meditación de esta mañana. Este es el centro del Salmo, y aquí encontramos la fórmula contra el abatimiento. No hay otra fórmula, pues esta es la mejor. No es salir a pasear, cortarse el cabello, hacer ejercicio, arreglarse o comer chocolate. Todo esto ayuda, pero no sana totalmente. Cuando estamos abatidas, es tan fácil olvidar las maravillas que el Señor ha mostrado ante nuestros ojos en el pasado o en el presente, que nos hundimos pensando en nuestras aparentes desgracias. David vio la luz en medio de su tormentosa vida cuando tuvo claro que la causa de su enfermedad estaba en no tener sus ojos en el sitio correcto, en las maravillas de Dios. El salmista reconoció que sentía todo aquello porque estaba enfermo del alma y del espíritu, y decidió aceptar el remedio totalmente. No olvidar las maravillas de Dios en el pasado. Recordar su poder. David decidió pensar únicamente en el poder de Dios y hacer memoria de sus maravillas en vez de ensimismarse en sus propios problemas. Muy acertadamente, descubrió que lo que le convenía era acordarse de las obras de Dios, meditar en sus milagros y hablar de sus hechos grandiosos. No acordarse en buscar soluciones humanas, hablar de su depresión, desánimo y pensamientos negativos acerca del futuro. Deseo vehementemente que tú y yo podamos, igual que David, decidir recordar siempre las maravillas y el poder de Dios en medio de cualquier circunstancia y además enseñar a otros, a través del ejemplo de nuestra propia vida, a hacer lo mismo.